No sé nada, nada entiendo. Una hoja de papel blanco al viento. No hay certeza que me valga, ni razón ni compasión, ciencia o magia. Salir corriendo de su presencia cuando no está. Apartarla de mi mente, quiero descansar, quiero descansar. Salir corriendo de su presencia cuando no está. Apartarla de mi mente, quiero descansar, quiero descansar. Que vaya, aunque cuando coincidimos me encanta su sonrisa, su mirada, como un beso que se cuela y te gana. Tanta duda, tanto miedo, esto no es normal. No me jodas que me he vuelto a enamorar, a enamorar. Quiera porque quiere, quisiera. No pretendo forzar nada, pero un gesto, una palabra y estalla. No he llegado al paraíso, voy en auto esto. Si ella me recoge el monto, íbamos los dos, íbamos los dos. Voy en autoestop. Si ella me recoge el monto, íbamos los dos, íbamos los dos. No sé nada, nada entiendo. Una hoja de papel blanco al viento.